uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Manuel Palacios. Estamos escuchando Los Sedantes, el tema que abre el nuevo EP, que se llama De Otra Vida. Y estamos en comunicación con el guitarrista de la banda, ¿correcto? Parece que sí. Saúl Díaz de Vivar, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ay, escucho un poquito mal. Ahí vamos, ahora sí. ¿Se escucha? Ahí se escucha bien. Perfecto. ¿Cómo te estás preparando para el show del viernes? Bien, descansando. ¿Descansando? Sí, descansando. ¿Qué van a tocar? Contanos un poco cómo viene el show, qué se va a encontrar la gente, qué van a presentar. Bueno, vamos a tocar los clásicos de siempre, o sea, los del disco anterior, los de Post Mountain, y después vamos a tocar los tres del EP anterior, La Fe Ciega, y vamos a presentar los cuatro nuevos de este EP. Contame un poco este tema que estamos escuchando, Cable, ¿cómo es la construcción de esta canción? Cable, la letra son es la traducción de todas las tapas de una banda que se llama Wire. Ahí va. Las pegó y bueno, quedó eso. Por eso se llama Cable. ¿Quién las pegó? Es Sergio. Ahí va. Ahí va, Sergio, que estaba un poco afónico. Que es un gran fanático de la banda y que ya habían grabado un cover de ellos en el primer álbum, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Que era la banda favorita de Gamexane. Claro, bueno, se nota la influencia de las guitarras en la forma de tocar de Gamexane. Y sí, un poquito. Un poquito. Escúchame, Saúl, ¿qué covers? Contanos un poquito, díganos un poquito de color de algún covercito que van a hacer este viernes. Así que, ¿qué se puede esperar la gente? Sí, de covers vamos a hacer el de Wire, vamos a hacer Harvest Moon. Neil Young. Y bueno, vamos a hacer, sacamos uno de los cuatro temas, es un cover de una banda que se llama The Jacobites, que era de unos losers terribles de Londres. Sí, muy interesante el tema ese, yo no conocía la banda hasta que escuché el cover de ustedes. Y la banda es tremenda. Muy buena, sí. Tienen un disco increíble, que yo no paro de escuchar, que de ahí sale el cover, es una banda increíble. ¿De dónde es la banda? La banda es inglesa. Era un dúo de uno que no me acuerdo, el otro que creo que se llama Johnny Sudden, que murió, ¿viste? Dos yonkis terribles de allá. Y bueno, esas cosas que conoce nada más que Rodman y que después sí. Nos hace conocer a todos. Tal cual. ¿Y cómo sigue la producción de esto? Porque tengo entendido que estos cuatro temas son como este EP es una parte de un futuro disco entero que van a sacar. Exactamente, es el primer EP, son los tres temas de La Fe Ciega. Ahora estos de Otra Vida Te Conozco y después tenemos en la gatera tres temas más que falta ponerle la voz y mezclarlos, ya está todo tocado. ¿Y eso se va a reeditar como un disco completo? Exactamente, que no sabemos si sale en vinilo. Como son producciones muy chiquititas, viste, por ahí preferimos darle bola y hacer algo más especial que algo más masivo. Eso es lo que se está viendo. ¿Alguna pregunta acá, mis compañeros? Bueno, pero mañana qué onda, ¿cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la historia de juntarse? Porque no es constante, ¿no? O sea, hay como ciclos, ¿cómo es esa sensación? Y el espíritu de la banda, en realidad funcionamos muy como banda, ¿no es cierto? Y la decisión que tienen Sergio y Mimi es de que sean shows muy esporádicos, 5 o 6 shows por año, ¿viste? No es más que eso. Contanos un poco la formación de la banda, aparte de Sergio y Mimi, que ya sabemos, bueno, ¿cómo forman? Está el ruso Sánchez, que es el bajista del Siempre Eterno también, y Dante Clementino, que bueno, bajista tecladista de Mimi Maura, tecladista de Dancing Mood, que yo no sé, tiene una lista enorme, y bueno, después estoy yo. No tenemos baterista, por suerte. Perdón, sé que hay un baterista ahí, perdón, pero es mucho más fácil tocar sin baterista que tocar con baterista. Sí, claro, sí, sin duda. Sobre todo si el baterista soy yo. No. Digo, hablo en general, no en particular. Recién repasábamos un poco los proyectos paralelos de los integrantes de la banda, que son varios y algunos bastante conocidos. ¿Y vos qué haces cuando no estás tocando con los Sedantes? Yo, cuando no toco con los Sedantes, toco con Rocío. Ah, mirá vos, con Rocío, la que está sentada al lado mío. Exactamente. Una primicia, me estás tirando, porque ¿cómo se llama la agrupación? Rosario y la Cruz de Sal, que en breve grabaremos, y ya van a tener material, y después estamos con un proyecto que era medio mío, y ahora lo tomó Rocío y lo tomaron Gillo, que se llama Días de Morir, que son temas míos que ya están grabados y que en breve también salimos con material, y toda la poesía, la voz y todo lo hacen Gillo González y Rocío. ¿Y eso ya está grabado, tu material, tus canciones? Sí, ya está grabado. ¿Y? Vamos a sacar así tipo un formato tipo demo. Ajá. Y va a ser muy, muy, muy virtual la banda, porque no tenemos mucha voluntad de ensayar por ahora, no sé, yo aparte voy a empezar a tocar con otra banda, creo, que se llama Habitantes. Más Rosario de la Cruz de Sal, que le estamos poniendo todo, más Sedante. Son muchas cosas. Entonces, Días de Morir va a ser algo virtual, pero bueno, hay muchos temas y hay mucho laburo hecho y va a salir enseguida también. Bueno, lo esperamos acá, poder escuchar pronto esos temas. Bueno, fantástico. Bueno, entonces les vamos a recordar a todos dónde, cómo y cuándo acercarse a ver los Sedantes. Va a ser mañana. Está citada la gente a las 21 horas en teatro que se llama Monteviejo, que yo no conocía, que esto queda en La Valle 3177, para que se ubiquen, es detrás del Shopping Abasto. Así, pegadito atrás. ¿O no, Saúl? Exactamente. Qué lindo. Bueno. Perfecto. Muy bien, Díez. Te agradecemos mucho, mucho tu comunicación. No, a ustedes. Nada, nos vemos mañana en el show. Bueno, fantástico. Traten de venir todos porque son shows muy lindos los que hacemos. Son muy, muy lindos, son muy íntimos, son divertidos. No son impersonales, estamos ahí con la gente. Suena bárbaro. Y la verdad que me parece que la selección de temas, más allá de que yo toque, es una selección exquisita de temas muy, muy bonitos y todo muy tranquilo. Ok, buenísimo. Bueno. Están todos invitados. Te mandamos un beso grande, Saúl. Un beso, muchas gracias. Bueno, y vamos a seguir escuchando entonces. Nos vamos a pasar fantástico. Un temita más. Dale, sí. Vamos con el tema 2, Los Labradores. We'll be right back. uno por día. La parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, entrando en los últimos 14 minutos, 13 en realidad y medio, de esta edición de La Parte de Atrás. Los jueves de 14 y 16 ya nos estamos acercando, siendo las 15:47 casi ya. Manu, ¿qué va a pasar el jueves que viene? Tenés un invitado muy, muy importante. Sí, va a venir Lisandro Carcavallo, que es el realizador de Cemento, el documental. Que se va a estar presentando en el Bafisi, con la particularidad de que se va a proyectar en el estacionamiento que alguna vez fue Cemento, ahí en la calle Estados Unidos. Se va a hacer una función especial con entrada gratuita. Ya cuando venga nos va a contar cómo se hace para acceder a esa proyección. Bueno, lo que pasa es que también el Bafisi está organizado por el gobierno de la ciudad. Sí. Y el gobierno de la ciudad es quien tiene ese predio como un estacionamiento para sus camionetas. Así es. Entonces se ve que han cedido ante ciertos pedidos para liberar ese estacionamiento y que la gente pueda entrar a ver la película en el mismo lugar donde donde sucedió el mítico lugar, ¿no? Porque sí. Un poco lo que me pasó a mí con la película Work, que la filmé en Cemento y que 5 años después, una vez que estaba editada, la proyecté ahí mismo en Cemento y claro, la gente podía venir a ver el mismo espacio de donde había sido filmada. Work es un registro que vos hiciste de la Organización Negra. Claro, acá. Totalmente, en el 87. Entonces, me parece genial poder acceder a este lugar y bueno, a ver si después nos sacan, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Claro, porque podríamos ¿no? hacer una gran ocupa del lugar, no, y no adelante nada. Un pedido de que ese lugar sea un centro cultural. Sí, un espacio cultural. Y por no ejemplo, un sí, estacionamiento claro. de camionetas represivas del gobierno de la ciudad. Sí, a ver si ellos mismos se habilitan los lugares, ¿no? Y bueno, es toda una historia. Funciona. Así no sé, funciona. No sé si está habilitado como para no que proyecten cine ahí, pero bueno, ellos sabrán. Bueno, pero está la habilitación entonces de ver el documental. Pero el 26 de abril, ¿eh? Correcto. Sí, ya nos va a contar y se sacan todo. Las entradas ahí mismo. Ok. Bien. Ahí una hora antes. Bueno, el jueves que viene vamos a puntualizar cada uno de sí, dale. Cómo fue el proceso de realización, sobre exactamente. Todo. Totalmente. Exactamente. Por lo que pude darle a ustedes, hay muchos entrevistados, muchos protagonistas. Sí. Yo cedí material ahí también, me entrevistaron, así que vamos a ver qué quedó. Dale. Muy bien. Dale. Bueno, y a ver, este fin de qué onda, qué es lo que va a suceder. Yo trabajo hoy, hago cocina en la casita, así que los espero. Hay una linda fechita de poetas. Bien. Así que ¿se puede pasar una dirección? No, chasqui-chasqui. No. Chasqui-chasqui. No, la casa de los chasquidos. El que sabe, sabe. Ponele. El que no pregunta. Ponele. Así es. Ahí va, también tenemos algunas fechitas que nos fueron llegando. Tenemos para mañana. Ilia Kuriaki va a estar tocando en el patio de Conex, al aire libre. Ya son una de las últimas funciones. Eso debe salir 1.500 pesos, ¿no? No se sabe. Fíjense, sí, agárrense fuerte de la billetera porque seguramente claro, los van y a si liquidar. Vienen, si vienen con toda la... Esto es a las 20 horas. 400 pesos me están diciendo. 400 pesos, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para estar al lado de...? No se sabe. Y me parece que Ilia te curía aquí. No se sabe. Ahora... Han caído. Hay que aprovechar porque son las últimas fechas de Conex al aire libre. La última fecha de Conex al aire libre es el 30 de abril en la Sierra de Dancing Mood. ¿Por qué las últimas? Porque hay que aprovechar. Porque en invierno no hacen habilitación de patio. ¿Por qué hay que aprovechar? Porque toca Dancing Mood, por eso. Y puede ser un lugar donde puedes entrar con otras 2.300, 400 personas abierto al aire libre, con un poquito de aire. Me parece que dentro de Capital es una de las pocas lugares que tiene esa propuesta. Son 4 birras. Sí, bueno, Dancing Mood cobra 200 pesos. Son dos pizzas. Una pizza. Una pizza. Dos pizzas. Una. Más o menos. Una pizza. También pizza tenemos... conmigo. No, lo nombrés porque aparece. También tenemos el viernes Gonzalo Huertas, que toca en el Matienzo presentando disco a las 22 horas. Bien. Averigüen la dirección porque no la tengo. Pringles ahí. Averigüen quién es Huertas. Primero averiguar quién es. Sí. Yo estoy acá mirando una agenda que me está diciendo que el sábado 8 toca Elton John, James Taylor y para mí David Lebón, pero que es David Lebón. David Lebón en el hipódromo de Palermo, Libertadores de Dorrego a las 18. Esto es verdad. Elton John, James Taylor y David Lebón juntos. Vos para decir que no. Esto no es así. No, me acabo de enterar. Montones de carteles en todo Buenos Aires. ¿En serio? Obvio. Más vale, todo photoshopeado está. James Taylor parece que tiene 50 años. Pero y no me quiero imaginar. Elton John también. Todo photoshopeado también. No sé, David Lebon también. David Lebon. Y chicos, no podemos poner uno de 70 todo photoshopeado al lado de otro de 70 que no. ¿Por qué? Bueno, pero no es el problema la edad. No, para nada. Por favor. Mientras funcione. ¿Qué querés tocar? Le llama algo la atención acá, Manuel. Sara Eve toca en el Utrecht, en el Margarita Xirgu, ¿eh? Sí, en el sábado. ¿Cuándo? Linda, linda fecha. Con Villa Diamante. Alta fecha. Sí. Super DJ. Más. De Tormentos había visto por ahí que sí, tocaban. Puede ser. También, seguramente por el Pueyrredón. Debe ser. Bueno, pero usted tiene anotado alguna que otra cosa. También más. Tenemos el ciclo triple, R, casi muero en el intento, en Ladrón Sancho el día viernes. Bien. También tocan los... Triple R, Bernardo volvió a sus rondas. Sí, señor. Muy bien. Y para el día sábado tenemos también acá anotados en la fiesta del Lirante, los Piringundines, en Palermo Club, estos en Borges y Santa Fe, ahí zona Cheto. Plaza Italia. Cheto. Un poco de eso. Sí, Cheto. El salón está ahí, ¿no? Ahora, cuéntame, ¿cuándo es la presentación? Porque la gente no está perdida, Danilo. ¿Cuándo es la presentación del disco Las Bodas Químicas? Que es ya... Ella es el viernes de Semana Santa, porque dada la situación del país, me parece que está bueno ahorrar y quedarse y ver a Las Bodas Químicas tocando en el Roxy, en el Roxy Live. ¿Quién eso abre? No sé significa, ¿qué significará? Que es Roxy Live, significa que vamos a tocar en vivo. En vivo, sí. Muy bien, perfecto. ¿Quién abre el show la noche? La noche la va a abrir Julián de Fats, que estuvo presentando canción nueva, que en un momento creo que la teníamos como, pero la vamos a escuchar el jueves que viene, sí, seguramente. Y después van a estar tocando Las Diferencias, dándole como todo el marco para que luego un marco diferente al escenario y presentar Juguete de Troya. ¿Qué horario esto? Esto es bien temprano, ¿eh? Convocamos cerca de las 20 horas, porque esto es bien así de jubilado violento, que a las 12, ¿viste? Ya me está doliendo. Claro, ya no estamos... Después nos vamos a otro lado, capaz, pero tiene que haber no tiene que haber escaleras. Claro, esas cosas, la juventud vieja. Bueno, pero vamos a estar sorteando unas entradas. No hoy, pero ya podemos anunciarlo. Ahora, ¿podemos sortear el mismo pack que sortea la Mega? ¿Cómo es el pack que sortea la Mega? No una sé, remera y dos entradas. Sí, el mismo pack, el mismo pack de la Mega. Una remera, dos entradas y el disco. Claro. Pará. Vos te estás yendo un poco, me parece, claro. Te estás yendo de mambo. Un pero pack, vamos a hacerlo el pack igual. De la Mega. Vamos a hacerlo igual. No, vamos a superar el pack de la Mega. Vamos a superar el pack de la Mega porque el nuestro va a traer el disco Juguete disco. De Troya. Entonces, pará, va a ver. A ver, va a ver. Pará. Un disco. Una remera, full, el full, es. Super, ucha... No me vas a venir con un una disco copia de prensa, y, ¿no? Y dos entradas para... ¿Qué dice usted? Acá me están haciendo señas. La vendemos. Sí, la remera, la remera. La vendemos a 300 pesos. La remera, pesos. El disco y dos entradas... 300 pesos. Entrarán en sorteo para el jueves que viene. Ok, los atento. Que quieran ganárselo pueden empezar ya a meterse la a la fanpage que construyó el amigo... Ablos, que es Ábalos en inglés. No. Ablos, Ezequiel Ablos, que construyó la fanpage. Hablaos, ¿viste? Cuando pones el dirección, el que pones el corrector de Word, te dice sí. Hablaos. Hablaos. Sí. Hablaos. Bueno, pero ese es así como va, está bueno, sí. Está bueno. Ezequiel bueno, Ablaos. Buenísimo, pero la gente que tiene que hacer... La gente tiene que dejar, quiero ir al recital de Las Bodas Químicas, a ganarme ese combo con dos entradas, una remera y un disco, y después haremos un sorteo, no licitación, y serán anunciados los ganadores el jueves próximo, cerca de las 15:50. ¡Perfecto! Son el final del programa. Exactamente. Pero mi consulta es, ¿no vamos a sortear tres libros, un pack de tres libros en algún momento? Ni en pedo. ¿Cómo? No. Uno. Ni en pedo. Sorteo un libro. Un pedo. Hoy traje tres packs y no me compraron ninguno. Pero sorteemos uno a ver si eso ni genera... Ni en pedo. ¿Cómo? Ni en pedo. ¿No? No. Bueno, pero bueno, para no. Fin de año, no sé. No, la caja de 10 que vas a tener el fin de año, una... Un box set, el famoso box set. ¿Querés el libro? Compralo. Ah, mira vos. Bueno. 100 pesitos, una birra. Dos bueno. Pizzas. Dos pizzas de la fábrica de pizza, que es una mentira. Claro, no, claro. Tres pizzas de la tres, fábrica de pizza. Bueno, así estamos. Bueno, hemos pasado entonces agenda, que ya anotaron ahí lo que tienen para hacer. Y ahora entonces, ¿qué es lo que no tenemos un tema musical para escuchar? ¿Eh? Sí. Cerremos con un tema de una banda independiente. Porque sí, tenemos que llegar al... Parece que no sé si nos llegamos. Nos falta el 30, nos falta uno para el 30. Hay un productor que toca el violín. Sí, el violinista del amor. ¿Qué el pasó? El violinista del amor es como y los chicos que miraban. Y los chicos que miraban es como una orquesta muy particular. A ver, ¿puedo adivinar qué tema es? A ver, tirá. Es un tema que acorde al día del paro general. No, nos, vamos, ¿nos vamos con una canción de protesta? ¿No vamos violinista con el tema protestando? De Leo Gieco? No. Por favor. ¿Qué vamos a escuchar? Tengo acá discos. Un tema de violinista del amor. Y los chicos que miraban de su último disco que se llama Contra los Fantasmas Volumen 2. Y el tema se llama A la Huelga. ¡A la Huelga! Tradicional canción anarquista y con eso nos dedican. Yo, si quieren, tengo el disco de O'Connor que se llama La Grieta. Bueno, paren que nos puede llegar a sobrar un minutito y nos pasamos. No, nos vamos. Nos despedimos así. Nos vamos con A la Huelga porque ahora paramos, pero paramos de hablar, que eso es lo interesante. Así que les mandamos un saludo a todos y nos veremos el próximo jueves dentro del marco del Uno por Día. Compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores codo a codo por el pan. A la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver al pueblo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás.